Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, que no para comenzar, bueno, por donde vos quieras comenzar, pero bueno, también en este día donde se va cerrando este gobierno de Cornejo. Me gusta partir con una consigna de los organismos de derechos humanos de hace bastante tiempo, esa que decía: no hubo errores, no hubo exceso, son todos asesinos los milicos del proceso. En este sentido, quiero decir que tampoco ha habido errores en este proceso de estos 4 años. Todo lo que han hecho es lo que venían a hacer, hay que tenerlo bien en cuenta y bien en claro. Han trabajado, y acá en Mendoza, lamentablemente, para todos nosotros, el gobernador se va con la suma del poder público. Tiene todos los resortes en todos los lugares, legislatura, en las dos cámaras. Ha puesto los miembros, los representantes de todos los organismos de control y ha presentado una serie de proyectos de ley que son muy, pero muy negativos. El primero que quiero comentar, que quiero expresar, por el cual nosotros nos estamos movilizando y es muy difícil, por eso que te decía de que tiene mayoría en las dos cámaras, es un proyecto de ley que transforma la procuración penitenciaria. La Comisión de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, que tiene que ver con protocolos facultativos de defensa de derechos humanos, con el nuevo proyecto la desarma. Hasta ahora, el procurador penitenciario se elegía por una terna, donde los que tomaban el examen eran miembros prestigiosos, abogados de las facultades de derecho de la provincia de Mendoza. Bueno, a partir de ahora, el procurador lo va a poner el gobernador. Va a decir: este es el que me va a controlar a mí. O sea, se puede poner él mismo, puede poner a sus hijos, puede poner a su mujer, a quien quiera. Y además también transforma el comité. El comité está integrado por representantes de los organismos de derechos humanos, personas que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la defensa de los derechos humanos, que estamos interiorizados, que conocemos más o menos profundamente, que tratamos de estudiar sobre los protocolos facultativos internacionales, sobre lo que significa el avance de la lucha en derechos humanos, que en definitiva es una lucha por la vida digna, por la dignidad de la vida, en todos sus aspectos, desde lo salarial hasta todas las cuestiones que hacen a tu propia vida. Lo transforma. A partir de ahora van a ser 4 miembros. Uno puesto por la defensa, el Ministerio de la Defensa, otro puesto por parte de lo que sería el SET Derechos Humanos de la provincia, otro puesto por el Colegio de Abogados de la provincia de Mendoza, el Departamento de Derecho Humano, que no sé si tienen, la verdad que no creo que tengan estos personajes, y otro más, el cuarto, puesto por organismos dedicados a la defensa de personas en contextos de encierro. Ni siquiera nombra el organismo de Derecho Humano. Si esto sucede, la procuración penitenciaria desaparece. No va a haber más quienes vayan y defiendan a los presos. Muchos me podrán decir: ¿y para qué hay que defender los presos? Si son todos asesinos, si son todos... La violencia que se ejerce ahí adentro es una violencia que ejercemos nosotros, que hace la misma sociedad y que más temprano que tarde se nos viene a todos nosotros. Además, las cárceles no solucionan los problemas de seguridad. Siempre me recuerdo en el Salón de los Pasos Perdidos ese gran dibujo, pintura que hay, donde está lo que nos trajeron los españoles, el cabildo y las cárceles. Y eso no han solucionado nuestros problemas. Alguna vez tenemos que empezar a discutir cómo solucionar estos temas que tienen que ver con muchos otros factores. En definitiva, con la suma del poder público que ha adquirido el señor Cornejo, que se va y que le deja al nuevo gobernador, todas estas cuestiones van a desaparecer. Entonces va a ser muy difícil que podamos trabajar en defensa de los derechos humanos en contextos de encierro que son muy importantes para las personas que viven ahí. Porque son personas que nosotros mismos excarcelamos. Mendoza es la provincia que tiene mayor cantidad de presos cada 100.000 habitantes. Y eso, el gobernador, además de vanagloriarlo cuando inició las sesiones, eso no, insisto, no soluciona los problemas de seguridad ni soluciona los problemas de la mayoría de estos pibes, que, como digo en el espacio cuando hacemos las charlas, me asemejan a esa imagen de la película The Wall, donde van un montón de pibes cayendo una máquina a picar carne. Eso son las penitenciarías. Y eso es obligación que cambiemos. Esta situación va a ser muy difícil de revertir y espero que la legislatura deje de ser una gerencia partidaria y discuta y plantee estos temas y evite que el gobernador se quede con todo. han sido años difíciles, ha sido 4 años bastante difíciles. Es muy difícil encontrar qué significa, qué ganamos, qué tuvimos. Solamente la resistencia, solamente el haber participado, solamente el habernos movilizado en pos de un montón de derechos, qué sé yo, te puedo nombrar, el ITE en aula no se consiguió revertir, lo que han hecho con el boleto estudiantil no se consiguió revertir, el problema de la 7722 con el agua, el problema del encarcelamiento de los dirigentes, el problema de la cantidad de multas que tienen los sindicatos por la ocupación del espacio público, que el espacio público es de todos nosotros. Todo han sido retrocesos. No soy negativo, ni tampoco creo que desde el espacio y por la propia existencia de nosotros venimos de las cárceles de la dictadura, por obligación tenemos que ser optimistas. Pero bueno, el optimismo va en cuanto a que vamos a seguir luchando. Se ha conformado, y esto me parece que es muy interesante, una red de organismos de defensa de derechos humanos donde estamos todos, desde los organismos originarios, los organismos históricos, para decirlo de alguna manera, más todos aquellos organismos, te nombro algunos, CELPI. Acá veo la fotografía de Lucas Carrasco, que también lo he movilizado por lo que sucedió a él. Todos estos organismos que estamos tratando de trabajar, de militarnos, de mostrándote la sociedad en red, todos unidos, vamos a hacer una serie de actividades con un documento que se va a presentar el día 16 y después el 20 públicamente, que se inicia mañana con radio abierta desde el espacio, donde están obviamente todos invitados a plantear todos estos problemas. Todos estos problemas están, todos estos problemas existen. Y la única forma es seguir luchando. Las madres nos dijeron alguna vez, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Bueno, hay que seguir desde ahí. Y en este contexto, lo que nos tiene que movilizar, lo que nos tiene que estar muy alerta, es mirar el espejo de Bolivia. A pesar de todo, digamos, de todas las cuestiones bien que se hicieron en Bolivia, de todos los indicadores que decían que había crecimiento, había otro tipo de distribución, que la democracia, esta democracia con todas sus imperfecciones funcionaba, a pesar de todo eso le dieron un golpe. O sea, tenemos que tener en claro, todos los que estamos militando en esta actividad de derechos humanos, todos los que tenemos algún grado de participación en los sindicatos, en las legislaturas, en cualquier ámbito que haga la cosa pública, que en definitiva la cosa pública es de todos nosotros, mirarnos ahí. Porque sigue habiendo embajada de los Estados Unidos aquí, porque siguen estando ellos y porque se van con bastantes cuotas de poder y habiendo transformado mucho la realidad. Por eso dije, no hubo herreros, no hubo errores, no hubo exceso, son todos asesinos los milicos del proceso. Esto es igual, no han tenido ni un error, han tenido cuestiones que no han podido cambiar por el desarrollo, por la fuerza. El 2x1, por ejemplo, es un ejemplo de lo que sucedió, no pudieron imponer eso a los genocidas, sí les han impuesto como el calinet este de Buenos Aires que sale los fines de semana, tampoco pudieron las leyes laborales, han transformado algunas cuestiones, pero toda la actividad, toda la cuestión económica, el manejo, todo lo que nos queda, es todo cuesta arriba, que va a ser muy difícil de revertir. Hay hambre, hay bajo salario, hay tarifas dolarizadas, y todo eso incide en el tema de derechos humanos, incide directamente en el tema de derechos humanos, y por eso es la movilización, por cuestiones puntuales, como esta, como lo que pasaba recién cuando estuviste hablando con la gente del SUTE, o con lo que pasaba que cada uno de los lugares de ámbitos más específicos se movilizamos, pero en esta cuestión amplia de la actividad de derechos humanos tenemos que estar todos. Nadie es mejor que nadie y nos necesitamos absolutamente todo. Esta red lo que tiene de bueno es que es eso, es amplia, es abierta, es democrática, se puede entrar, se puede salir, pero es necesario que estemos. Porque la etapa que vamos a vivir va a ser una etapa muy dura. Y Mendoza, con las características que nos dejó la elección, yo no sé si mirar la foto de la elección de Las PASO o si mirar la elección, claro, después con la separación, ¿cuál tenemos que mirar? Las dos son importantes, pero nos dejan un 15% arriba de las demás opciones, y además yo creo, y esto es lo importante de movilizarnos, de la tarea que hacen ustedes de difundir, que es necesario que cada vez que votemos o que tengamos una actividad, liguemos las cuestiones. Veamos no solamente lo puntual nuestro, sino la incidencia de todas las cuestiones. Acá nadie de los que votaron este proceso votaron pensando en tarifas, votaron pensando en salario, votando pensando qué pasaba en las cárceles. Todo con esa cuestión aislada como del mundo, decir, bueno, los mendocinos no nos merecemos esto y eso es lo que votamos. Pero nadie relacionó. Por eso me parece que es muy negativo también dividir las elecciones. No puede ser más. Tenemos que votar una sola vez las PASO y una sola vez porque tenemos que relacionar todo lo que nos sucede. La deuda externa tiene incidencia fundamental en lo que es el ítem aula. La deuda externa, el condicionamiento de la deuda externa, lo que significa eso como cuestión política, tiene incidencia en todas las actividades públicas que nosotros vayamos haciendo. Acá nos dejan una provincia que no sabemos hasta dónde está endeudada, no sabemos cuál es la situación verdadera, sí conocemos por los proyectos de ley que estos personajes se quedan con la suma del poder público. Insisto con esto porque me parece gravísimo. He estado leyendo en este diario partidario, en esta prensa partidaria, que es un diario que está en la calle Aristide Villanueva, que habla solamente de todos los logros radicales, una entrevista que le hacen al presidente de la Corte, donde dice el artículo 34 del presupuesto, la ley de presupuesto, dice que todas las designaciones sean... todas las permanentes o no permanentes, todas tienen que pasar por el gobernador. ¿Cómo es eso? Esto que te dije recién de la ley de la procuración penitenciaria, es él el que va a nombrar al que lo va a controlar a él. ¿Cómo se puede eso? O sea, hay cuestiones puntuales, pero esta es la política de estos personajes. Han abarcado absolutamente todo presentándose y van a hacer política para desestabilizar lo que más puedan cualquier relación. Y estos gobernadores, insisto, Cornejo ni ninguna legislatura dijo, en Bolivia es un golpe de Estado, en Bolivia es algo sangriento. Y eso nos repercute, además de tener una comunidad boliviana muy grande acá en Mendoza, además de eso, somos latinoamericanos, somos todos muy parecidos. Los pueblos indígenas andaban por todo esto, luego después llegamos los españoles produciendo el primer gran genocidio en la región. Y bueno, se fue transformando así, pero hoy somos todos latinoamericanos y no estamos exentos de que nos pase esto. Entonces debemos tener como mirada eso y después las cuestiones muy particulares que tenemos cada uno de los organismos que trabajamos. Bueno, está bien, démosle con esto, pero miremos este contexto. En el espacio, por ejemplo, todavía no tenemos ley. A pesar de que hace 4 años que está presentada, todavía no existe la ley. Lo único que Cornejo cuando asumió hizo un decreto para echarnos de ahí, no nos pudo sacar. Hicimos un recurso administrativo que todavía no lo contestan, hicimos una presentación judicial, la primera la perdimos en primera instancia, y después la Cámara nos da la razón parcialmente, sin darnos la legalidad del lugar, pero tampoco sin darle la legalidad al gobierno. O sea, podemos existir por la cuestión del prestigio que tienen los organismos de derechos humanos o que tiene la madre como defensora de derechos humanos, pero no tenemos algo que nos diga, esto es de ustedes. O sea, que en ese aspecto no hay grandes logros, pero sí hay una militancia y sí hay una resistencia que me parece muy importante resaltar. Sin eso, y tiene que ver con todos nosotros, porque la defensa de los derechos humanos no es únicamente el pasado. La defensa de la procuración penitenciaria, ustedes defienden a los presos, a los asesinos que entran por una puerta y salen por la otra. Defendemos la dignidad de la vida. Eso es lo que nos enseñaron las madres, defender y luchar por la dignidad. Que la vida sea mucho más que un plato de comida y sea una cuestión muy digna para todos nosotros. Y en ese proceso en el cual estamos. Y en ese proceso me parece que nos vamos a necesitar todos. Seguro que no. En ese sentido me gusta muchas veces citarlo al Nazareno Bravo, que en una columna de Hijos decía todo este camino que se fue haciendo y que es a partir de los organismos, de esto que en algún momento parecía tan lejano que era... la lucha de las madres, de las abuelas, como si hubiese sido solo de ellas, y que hoy estamos entendiendo o empezamos cada vez más a entender que estamos hablando absolutamente de todes, ¿no? Claro, y ha sido todo un camino, porque al principio, claro, al principio no nos escuchaban. Uh-huh. Al principio vos hablabas de lo que nos había pasado. ¿Eso le hicieron a ustedes? No puede ser. La iglesia metida y posibilitando que pasaran estas cuestiones con las mujeres y que ustedes los compañeros. Todo ese camino, siempre referencio, por ejemplo, la Norma Aredes, que ahora se va a iniciar el juicio por el apagón allá en Departamento General San Martín de Jujuy. Ella solita da vuelta a la plaza. Esa persistencia, esas ganas, ese decir, aquí estamos, ese camino... No lo podemos tirar por la borda. Y ese camino ha sido un camino de mucha lucha y de mucha persistencia. Y desde cuando se anulan las leyes de obediencia de vida y punto final, fíjate cómo se van ordenando todas estas cuestiones, cómo van tomando sentido, cuando se anulan y empiezan los juicios por delitos de lesa humanidad, la justicia se hace cargo de esto y nos empiezan a escuchar. El Estado, el mismo Estado que nos había reprimido, el mismo Estado genocida, empieza a escuchar qué pasó y a reconstruir la vida desde ahí. Eso también es lo que estamos haciendo desde el espacio. Una tarea muy chiquita, una tarea... Han pasado 3.500 pibes y pibas, o sea que no es poco. Pero una tarea que es digna y tenemos que seguir haciendo. Lo único logro que hemos conseguido, por ejemplo, que la Dirección General de Escuela lo declare en interés educativo. Con lo cual, esas supervisoras y esas directoras que siempre se negaban, cuando en realidad las visitas no son para ellas, sino son para los jóvenes, para los niños, para las niñas, para los como todas estas leyes, claro. En cambio, ellas se arrogaban ese poder e impedían que fueran. Bueno, esa es la actividad. Logros, no sé si hay muchos logros. De todas maneras, lo importante es el camino a hacer, lo importante es seguirnos movilizando y estar muy alertas, porque, insisto, esto de que en el presupuesto el gobernador sea el que tenga que poner la última firma, en esto de que en la procuración penitenciaria sea él el que elija a los controladores del mismo. Es una oficina pública, esto es una perlita, es una oficina pública que funciona en la Casa de Gobierno, está siempre cerrada. Luis Romero, que es el procurador penitenciario, que incluso el subcomité de prevención de la tortura mandó una carta al gobernador que no lo eligiera porque no reunía las condiciones de idoneidad e independencia, sigue funcionando, sigue ganando un terrible sueldo y no está. No está, no es una oficina abierta. Y si dicen que hay un público de 4.000 presos, ¿cuántas familiares hay de esos 4.000 presos que van a poner, mire, necesito esto, que mi familiar le pase esto? Y además que han trabajado también, que en estos momentos están tercerizando la violencia. Ya no la ejercen directamente los penitenciarios, sino la mandan a ejercer otros. La siguen ejerciendo los penitenciarios, pero mucho más solapada y mucho más difícil de ver. Todo esto tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. ¿Logros? Vuelvo a repetir, no lo sé. Pero sí la necesidad, como decía de Nazareno, de seguirnos movilizando. De que tarde o temprano se nos tiene que escuchar. No hemos inventado nada, no somos ni mejores ni peores. Pasamos por cuestiones que pueden volver a pasar en cualquier momento. Y dentro de todo, en el último gabinete que anunció el presidente que asume mañana, hay 3 hijos de desaparecidos. Hay un recambio generacional. Eso también da un poquito de esperanza. Hay una que es hija de un militante montonero muerto y que el padre, que es la Cecilia Todesca, que el padre se hace que la adopte. Entonces, nos da esperanza. No son pequeñas cuestiones. En un gabinete que haya 3 hijos desaparecidos tiene mucha fuerza, tiene mucha impronta. Y bueno, no es todo lo que a lo mejor nosotros quisiéramos, pero son avances. Son avances que los tenemos que... Y las luchas tienen que continuar. Seguro. Keno, muchísimas gracias. Y como siempre, gracias por tanta resistencia. Bueno, gracias a ustedes por habernos invitado y... En estos momentos también seguimos necesitando, y mucho, los medios de comunicación. Reitero solo 2 cositas. Mañana a partir de las 8, una radio abierta ahí en el espacio Por la Memoria. Seguramente ustedes están enterados y mandarán a algún compañero que algo cubra. El 16 vamos a presentar, vamos a entregar los documentos y el 20 vamos a hacer en la explanada del espacio Para la Memoria, conmemorando algo tan importante que es diciembre del 2001, una especie de festival y de conmemoración, y por qué no, de también estar alegres, porque estos logros también nos tienen que mover a estar alegres, ¿no? Gracias. Sí, seguro, gracias a vos.